Ricardo Cariño, soy de Roque Pérez. Este año hemos ganado el campeonato de la 96-97. Y bueno. ¿Cómo te fue en el campeonato? ¿Dónde te fue el campeonato? Y bueno. Y se me puso duro. A la mitad del campeonato se puso muy duro. Me costó mucho. Y bueno, pudimos lograr el primer puesto. ¿A quién le dedicaba el club? Y a todos los que me apoyan, al club Alumni, a mis viejos, a veces Toto, toda la gente que me apoya. Si no, no me quiero olvidar de nadie. Bueno, felicitaciones, ¿eh? Gracias. Buen año.